Bienvenidos al peor podcast. Te estarás preguntando qué leches hacemos publicando un episodio muy corto. No sé lo que va a durar todavía, pero no serán más de 10 minutos, 15 como mucho. Y entre semana, y que además tiene un nombre tan raro como Sputnik Edition. Bueno, pues Ayoz y yo hemos pensado que hay series de televisión, hay películas, hay otros temas que hablaremos en el futuro, que no tienen la suficiente consistencia o contenidos, o no sé cómo queramos llamarlo, como para dedicarle uno de nuestros programas semanales que tratamos que no duren mucho más de una hora. Así que hemos decidido realizar unas versiones mini de nuestro programa que se van a llamar Sputnik Edition. Sputnik por su velocidad, por ser ediciones rápidas, como aquel cohete o lo que fuera que lanzó Rusia en plena Guerra Fría y que te dicen, eres más rápido que un Sputnik. Pues eso se va a tratar. Los Sputnik Editions del peor podcast no van a tener una periodicidad fija. Puede aparecer uno al mes, cuatro, ninguno, dos, uno cada 15 días, ya veremos, según vaya surgiendo. La idea principal es que también nos sirvan para completar capítulos semanales, como es el caso de esta primera edición del peor podcast Sputnik, con el que voy a tratar de completar un poco el episodio de House of Cards. Lo voy a completar no hablando de House of Cards, sino hablando de la nueva serie que ha estrenado Netflix, la estrenó el pasado 5 de mayo, es la primera producción francesa de Netflix y muchos la llaman por ahí por Francia, que son muy, muy dados al orgullo francés, al chauvinismo francés que le llaman, lo suyo es lo mejor, lo llaman el House of Cards francés. La serie está genial, yo la he devorado en apenas 2-3 días, o sea, estáis escuchando este episodio ahora, pero porque lo queríamos publicar después del especial de House of Cards, pero ya lo tengo grabado algo más de una semana, pero bueno, la devoré, la estrenaron un jueves o un viernes y yo domingo o lunes ya la había terminado. Son solo 8 capítulos, no es una serie larga, cada capítulo tiene en torno a 50 y algún minuto, como es habitual en las series de Netflix. Y lo primero que tenéis que tener en cuenta cuando la veáis es que no es el House of Cards francés. Es decir, trata más o menos sobre lo mismo, es una serie dramática un thriller político en el que vais a ver muchos tejemanejes, pero también es una serie en la que esas tramas están muy ligadas a la vida personal y al pasado de los personajes. El protagonista de Marseille es Gérard Depardieu. Yo creo que poco hay que decir de Gérard Depardieu. Tal vez sea el actor más famoso que ha tenido Francia en toda la historia del cine francés. Comenzó su andadura allá en los años 60. Si echáis un vistazo a la sección filmografía de Gérard Depardieu en Wikipedia, veréis que las películas que ha hecho se cuentan por decenas, decenas y decenas. O sea, hay años en los que ha hecho 4 y 5 películas. Por ejemplo, en 1980, 5 películas. En el 81, 4. En el 82, 83, 84, 85, todos esos años, 3 películas cada año. Además, ha estado nominado muchísimas veces a los premios César en la categoría del mejor actor. Se lo ha llevado 2 veces, una de ellas en el 81 por Le Dernier Métro, no sé cómo lo habré dicho, mi poco francés hace ya muchos años, y la otra en el otro César, al mejor actor, se lo llevó en el 91 por una película que a mí me encantó, para mí una de las mejores que ha hecho Depardieu, que es Cyrano de Bergerac. No las he visto todas, ni muchísimo menos. Hablo respecto de las que he visto. Fue candidato al Oscar en el 90, precisamente por su papel de Gerard Depardieu. O sea, por su papel de Cyrano de Bergerac. Como veis, me equivoco, pero aquí no se corta nada. En la serie Marseille, Gerard Depardieu interpreta a Robert Tharot. Robert Tharot es el alcalde de Marsella. Ha sido alcalde de Marsella durante 20 años y ha decidido dejar la política, dejar de ser alcalde. Durante los últimos 10 años ha tenido bajo su abrigo a otro político del mismo partido, evidentemente, que se llama Lucas Barrés. Lucas Barrés está interpretado por Benoît Magimel, actor que nosotros conocemos muy poco, pero que en Francia sí que es conocido, también ha hecho bastantes producciones, tiene ya 42 años y tiene una trayectoria atrás de sí. Antes de dejar la alcaldía, Robert Tharot tiene un propósito, es la reconversión de toda la zona portuaria de Marsella para atraer turismo, inversiones, etc. El hecho que desencadena la historia es que cuando se va a proceder a la votación de la venta de estos terrenos del puerto por parte del consorcio del puerto, o, bueno, como se llame, la autoridad portuaria, su pupilo, Lucas Barrés, votará no. Y esto desencadenará una lucha entre ambos por la alcaldía. En ese momento Robert Tharot decide que se volverá a presentar y se presentará frente a Lucas Barrés. Cada uno va a buscar apoyos por su lado y lo que destaca aquí son las peculiaridades de la política francesa o más bien de la situación de Marsella, una ciudad con barrios en las afueras muy marginales donde la delincuencia, el tráfico de droga, el consumo de droga son lo habitual. Veremos mucho tráfico de influencias, cómo se alían con la mafia cada uno de ellos para conseguir su objetivo. Hay traiciones. En este sentido es muy al estilo de House of Cards, pero con un estilo marcadamente francés, y no solo porque los actores sean franceses o el escenario sea una ciudad de Francia. Es una serie muy distinta, con un estilo muy distinto. Me ha llamado mucho la atención, en comparación con House of Cards, el tratamiento que hacen del sexo. Muy, muy diferente entre ambas series. En House of Cards es muy sutil, ya lo hablamos en el peor podcast de esta semana, muy sutil para llegar a una relación sexual. Antes, durante 2 o 3 capítulos, ves insinuaciones, piensas, ocurre, no ocurre, luego se trata de una forma en general bastante delicada. Aquí, en Marseille, digamos que es, entre comillas, y si me escucha algún francés que no se moleste, es muy francés. Mucho más bestia, digamos, no hay delicadeza en el tratamiento del sexo. Las chicas aparecen enseñando los pechos cada vez que es necesario, lo consideran necesario, sin ningún pudor. Por eso digo que son series muy distintas y que hay que empezar a ver quitándose un poco el chip de House of Cards. Ya no sé si lo he dicho porque me he enrollado un poco, pero Robert Tharot y Lucas Barrés tienen un secreto. Ese secreto es trascendental en la historia de Marseille. Lo vais a saber muy pronto, al final del capítulo 4. Sabréis cuál es el secreto que guardan los dos y que les une. Y que también va a tener, evidentemente, trascendencia en sus vidas personales y en esa carrera hacia la alcaldía de Marsella. La primera temporada ya está completa en Netflix, como os he dicho son 8 capítulos, yo creo que os va a gustar bastante. Si os gusta un poquitín el cine francés, por ejemplo, y os gusta esta temática de política, de trapicheos, de puñaladas traperas, de pactos, compra de votos, etc., os va a gustar mucho, mucho Marseille. Y en fin, poco más que decir, porque no quiero revelar spoiler. La serie está recién publicada en Netflix y muchísimos de vosotros todavía no la habréis visto. A lo mejor ni siquiera os la habéis encontrado, aunque Netflix se preocupa mucho de que veáis Marseille ahí en primera plana. Dadle una oportunidad, empezad a verla y si os gusta, esperamos vuestros comentarios en Twitter, @elpeorpodcast, en nuestro blog, elpeorpodcast.com, y por supuesto en iTunes, que es donde más nos gusta que nos hagáis vuestros comentarios, sugerencias, críticas, que nos pongáis 5 estrellitas, por favor, y si no es posible, pues nos digáis por qué antes de votarnos para corregirlo. Estos capítulos, Sputnik Edition, como ya os he dicho, no van a tener una periodicidad fija, irán surgiendo conforme tengamos tiempo, conforme llegue el momento que merezca un capítulo de este tipo, y normalmente los haremos por separado, IOC y yo. Este primero lo he hecho yo para presentarlo, es Marseille. IOC todavía no ha visto la serie, yo se la he contado, y ahora supongo que estará escuchando esto, y él está preparando un segundo Sputnik Edition, sobre una serie muy, muy, muy buena, según dicen todos, que yo no he visto, pero que definitivamente me tengo que apuntar en la agenda de pendientes. Así que estad atentos porque IOC se explica mucho mejor que yo y seguro que os cuenta su serie mucho mejor que yo os he contado Marseille. ¡Hasta la próxima!